pueblo de ahí abajo. El motivo por el cual se le da abajo al pueblo es para dejarles saber que hemos recibido un mensaje de más arriba que nos deja saber que hoy tenemos la verde para salir de esta prisión. Hemos recibido las instrucciones para lograr la gran fuga. Y si nos dejamos llevar, nunca tendremos que volver a este lugar. En pocas palabras, se acabó la bisoite. Esto es bien fácil y está de ti. Si te dejas llevar, podrás disfrutar de una vida nueva. Podrás ver que aún con 20.000 problemas, siempre habrá solución. Es más, no tendrás razón para estar floreando las cosas. De aquí para adelante, lo que te queda es esforzarte y trabajar duro para que tus sueños se cumplan. Mi hermano, no hay excusa, no importa de dónde venga, ni cuál ha sido tu pasado. Tú todavía tienes oportunidad para rehabilitarte y poder disfrutar de la verdadera libre comunidad en convivencia con mi más grande y máximo líder. Si te dejas reír por estas normas y declaras con tu boca que Jesucristo es tu máximo líder, podrás ser parte de la asociación Vida Nueva. ¡Estamos! ¡Bienvenido! ¡Dale arriba, pueblo! Piénsalo bien, no cometas el error, no le dejes morir, abre tu corazón y no le digas que no, te pido por favor, bríndale tu amor, por favor, piénsalo bien, no cometas el error. Algo tan hermoso que es una criatura se tiene que convertir en algo tan horrible como es el aborto. Por eso, de parte de este servidor, Jay, yo le pido a todas las mujeres que lo piensen bien, que una criatura no es una basura, sino es un regalo de Dios. No le dejes morir, porque tú la huella no le has visto, su cara y su cuerpo. No le dejes morir, porque tú la huella él no ha sentido tu calor. No le dejes morir. batería de reggaetón te gozas un montón. Pa' que volando como super ratón. Muchos dicen que están baqueados, pero no tienen protección. No salgan su situación, se acercan al fogón. Vamos de lo que no sé, yo somos vivos. Thank you. Quiere responder, quita todas tus cargas y entregalas a sus pies.

Town Music. Chévere. DJ Pablo. Villa Nueva. Quien se pregunta por qué este tiempo cuánto el mundo graba. Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba, de rimas contagiosas y letras poderosas que el enemigo destrozan y ustedes se lo gozan. La linda, me voy a quedar callado. Y el talento que Dios me dio, déjalo enterrado. Yo lo uso, le saco el jugo y le gano intereses. La fortuna que tengo en el cielo cada día crece. Además hay tanta gente que se está perdiendo. Los cementerios están llenos y madres sufriendo. Puedo hacer dos cosas, una, seguir escribiendo, o dos, quedarme en el limbo durmiendo. Tú estás loco, mi pana, hay que estar alerta. Así que de ese sueño avance y despierta. Coge tu libreta, si sal de la cueva. Mañana te dije que lo llevando la vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Dios, vida nueva, vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Me dio vida nueva, yeah. Y por eso lo que yo escribo en el papel por la boca lo expreso. Hay que recordarse que no llamo y esto es serio. Y el de mí si no predica, sigue el evangelio. El mundo tiene que enterarse que en Jesús hay vida nueva, pa' que no tengan que lamentarse. No te voy a mentir, yeah. No es fácil la cosa, yeah. Pero se vive alegre, y cómo es que se goza. Mi gente, mi Cristo está fuego, en vena fuego. Es inteligente, esto es pa' hoy, no pa' luego. Mientras tú lo piensas, yo sigo la mía escribiendo. Y aunque se levante lo que sea, yo sigo venciendo, sí. En esta guerra con el gigante batallo y ganamos, y por eso yo no me callo. Que caigan rayos, truenos y centellas llueva. Me animo a seguir llevando la vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Me dio vida nueva, vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Me dio vida nueva, vida nueva. Yo, Manny Montes, ya tú sabes, el Jíbaro, directamente desde Audi Studio, Sandy, todo lo que sale de aquí sale bueno. DJ Pablo, ya tú sabes, tocó bien a Fuegenbel, Manny Montes, y espera pronto el escenario. Ja, va a estar la Fuegenbel, viene pronto, no te me desesperes, me alteres. Gozando de una vida nueva, venimos ganando el premio en la carrera. Para ver, acelera, vida nueva, verdadera. Llegaron los que están y perseveran. Gozando de una vida nueva, venimos ganando el premio en la carrera. Para ver, acelera, vida nueva, verdadera. Lo que está rompiendo límite, Pablo, fuimos Leo con esta. Funky, tú sabes. Esto es vida nueva, la que te renueva, la que te libera. La calle ni la vencedera, sigan tratando, pongan los pies. Venimos arrasando y ahora es que empiezo. Porque vengo el terminando, me vuelvo a aplastarte. A todas te tiempo otra voy a hacer levante. Sabes que soy tranquilo, soy elegante. Igual tengo la cobertura, con Dios gigante. Vamos ganando la batalla, ey, no me murmullas. Solo espera por tu turno, ey, no te atribules. Porque estamos firmes, concentrados. Porque hemos luchado, batallado y en que trata no me han derrotado. Llegaron los que están y no perseveran. Gozando de una vida nueva, venimos ganando el premio en la carrera. Para verla, acelera, vida nueva, verdadera. Esto sí es vida, esto es vida en Cristo. Esto es vida nueva. No me levanto en la cadera, yo no paro. Cuando ven las circunstancias me preparo. Saco la espada, la utilizo y no fracaso. Voy en busca de mi corona y no me atraso. Me mantengo activado para el batallón. En busca de mi premio con galardón. Aunque muchos se levanten con... Yo sigo confiado en mi Señor. Yo no me quito, yo no me rindo. Mucho he pasado, son muchas las barreras que se han levantado. El beso tiene de sus manos cuando estoy cansado. Voy en busca de ese premio, cual he luchado. Ellos reciben la corona, corruptible. Yo recibo la corona, incorruptible. Porque nadie me elimina, es imposible. Vida Nueva. Ya tú sabes cómo es. Llévatelo. Alex Zurdo, Vida Nueva, ¿eh? Mi Padre de los cielos, a ti te espero, mi vida y mi adoración. A ti, mi Dios, a ti, mi Dios. Aunque me digan que estoy loco, porque mi Padre yo me enfoco. Corazón, también la mente, y vivo con cuidado y un socio muy potente. Por eso es que tranquilo en esta tierra hoy existo, porque cuando me persigue no es a mí sino a mi Cristo. Tal vez tú no te puedas entender, pero me tiene a darle vida que me sale a causa de él. El enemigo tira con lo del pa' que me espante, pero me alegro porque entonces lo que viene es grande. Y hablen buceros, no vengas con tu acertijo, porque el Señor hará conmigo lo que nunca me dijo. Loco, por Cristo loco, yo no me desespero. Al mensaje de esta canción, revelado de los cielos y la creación, para quebrar los ojos y no caigas en engaño, y sepas que le creen que te estamos haciendo daño. Por eso es que los problemas a mí no me tristecen, al contrario, más todavía me fortalecen. Y por las circunstancias no voy a desistir, eso no se compara con la gloria que ha de venir. Contento porque no me pesa ninguna carga, pues ya no es la mía, sino de grito de espalda. Aunque el enemigo por ahí lo que pasea, tengo una muralla que me protege y me rodea. Derramó su sangre para